pues después de todo esto, vamos con un poquito de música y con nuestras invitadas al programa de hoy. ¡Viva Palestina! ¡Palestina libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre Palestina! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre Palestina! ¡Libre Palestina! ¡Oh Palestina libre! ¡Libre Palestina! ¡Oh Palestina libre! Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina. Como ha dicho Pepe en la introducción del programa, hoy tenemos el lujo de contar con dos mujeres valientes que no se callan ante lo que el genocidio que está sucediendo en la tierra palestina, en la franja de Gaza, pero que también se va a empezar a producir muy pronto en Cisjordania, en la Palestina histórica. Hoy contamos con Petra y con Mar, que son activistas en la Casa Palestina en Zaragoza y que nos van a hablar un poco de las concentraciones que se van a celebrar en Madrid ante la Embajada de Estados Unidos este próximo mes. Pero también vamos a hablar un poco de la situación que se vive desde el cese del alto el fuego y el genocidio que se está produciendo. Buenas tardes, Petra y Mar. Buenas tardes. Lo primero que os queríamos preguntar es un poco cómo se ha llegado hasta aquí, que es evidente que todos un poco sabemos la información, la poca información que está llegando, porque el ejército israelí no está dejando que ningún medio de comunicación occidental esté ahora mismo contando lo que pasa actualmente en la franja de Gaza, y además está matando a todos los periodistas palestinos que se encuentra por el camino. ¿Por qué esta concentración ante la Embajada de Estados Unidos? ¿Cómo se ha gestado un poco y por qué estamos en este punto ahora mismo? Muy bien. Primero que nada, a nombre de todos los compañeros y compañeras de Casa Palestina y de todos los que nos sentimos palestina, porque en algún momento el embajador palestino nos ha visitado en varias ocasiones a Zaragoza y nos ha hecho sentir que efectivamente somos Palestina también, nosotros y nosotras. De hecho, hay una gran campaña que ha recogido más de 6.000 firmas que se llama Yo soy Palestina, donde hemos firmado muchísimos, casi todos seguramente nosotros habremos firmado y que se entregó en Madrid hace un mes, donde todos expresamos eso, ¿no? Que nos sentimos también Palestina, porque en este momento ya la lucha no solo es del pueblo palestino, sino que estamos hablando de la lucha de la humanidad contra la crueldad bestial, ¿verdad? Contra una injusticia marcadísima contra un pueblo. Entonces, yo quisiera primero que nada agradecer a Radio Topo la oportunidad de poder llegar a los radioyentes y a toda la ciudadanía, ¿verdad? Toda la ciudadanía digna, reivindicativa y luchadora de esta ciudad, porque efectivamente no podemos dejar de hablar de Palestina. O sea, en este momento, tal y como está la situación, ni podemos ni queremos dejar de hablar de Palestina, porque lamentablemente no podemos dejar de horrorizarnos de la situación que se está viviendo, de la crueldad extrema a la que el ejército de Israel somete a la población de Gaza y de Cisjordania, como tampoco podemos dejar de escuchar a diario el irrespeto, la crueldad, la soberbia, en este caso del gobierno de Donald Trump, contra la población de Gaza. Nosotras no nos podemos acostumbrar al horror, no podemos acostumbrarnos a la pérdida de humanidad, ni podemos normalizar el terror, ni nos podemos acostumbrar a la matanza sistemática de población civil y menos aún de miles y miles de niños y niñas. La situación en Gaza, como la hemos venido viendo y somos efectivamente, como dice el compañero, es verdad que ahora mismo una información que nos llegó hace poquitos días, antes de ayer, hablaba de 208 periodistas asesinados. Ahora mismo en Gaza es mejor contar los periodistas que aún se mantienen con vida, porque hay más periodistas asesinados que periodistas vivos. Un dato también estremecedor, y las cifras hablan por sí solas, es que jamás en la historia de Naciones Unidas ha habido una situación de muerte y de destrucción tan bestial como la de ahora, que se está hablando de 284 personas que trabajan con Naciones Unidas, ¿verdad?, asesinadas también. Amnistía Internacional hace poco arrojó la cifra de 1.057 médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, ¿verdad?, que han sido asesinados mientras estaban cumpliendo su labor, haciendo su trabajo en hospitales, en centros de salud, ¿verdad? Esto nos da una idea, ¿verdad?, de la magnitud de la situación. Hablamos de 20.000 niños huérfanos de padre y madre, 25.000 niños asesinados, probablemente serán más, pero esta es la cifra última. Muchísimos de ellos menores de 5 años, más de 52.000 ciudadanos palestinos de todas las edades asesinados y una barbaridad de miles de personas heridas. Hay miles y miles de niños mutilados. Palestina es el país del mundo que tiene el porcentaje de personas mutiladas más alto. Miles y miles de niños que están han perdido una o dos extremidades. Hay cerca de 10.000 personas que deberían de salir a otros, que inicialmente se estaba pensando que podían salir a otros países por enfermedades muy complejas y que ahora pues ya Israel no permite la evacuación y que probablemente pues perderán la vida muchos de ellos. Esto nos da una magnitud un poco de la situación sanitaria, ¿verdad?, tan espantosa. Entonces, hablar de Palestina, por supuesto que tenemos que hablar de Palestina. Lo trágico, ¿verdad?, sería no hablar de Palestina en este momento, aunque haya otros conflictos, aunque haya otras situaciones, aunque haya otros dramas humanitarios tan tremendos como el que acaba de pasar en Birmania, por ejemplo, ¿verdad? Pero claro, aquí estamos hablando ya no de una tragedia humanitaria por una situación natural o por un terremoto, ¿verdad?, sino que estamos hablando que todo esto es producto de un ejército sanguinario, como pocas veces se ha visto, una crueldad tan espantosa como el ejército israelí, y que además estamos hablando de que la mayor parte de las democracias occidentales y especialmente el gobierno fascista de Estados Unidos está financiando y está siendo cómplice absoluto, le provoca un respaldo absoluto al gobierno de Netanyahu y al ejército asesino de Israel. Entonces, nosotros consideramos que ya no estamos hablando de que el gobierno anteriormente, el de Biden, que también financió y apoyó al ejército israelí y a Netanyahu, sino que también el actual gobierno norteamericano, con el personaje de Donald Trump, todavía complica más la situación. Ya hemos escuchado todos, ¿verdad?, la famosa solución final al conflicto entre comillas, porque aquí no hay un conflicto, aquí no hay una guerra, aquí hay una masacre, hay un genocidio desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde octubre del 23, con su famosa solución final, ¿no? Vamos a hacer un destino turístico, vamos a crear una riviera de Oriente Medio en una zona teñida de sangre, en una tierra que tiene su pueblo, ¿verdad? Y en esa solución final quiere convencer a otros gobiernos cómplices, ¿verdad?, y a las democracias occidentales, entre comillas, de que esa es la mejor opción para Israel. Y por supuestísimo, nosotros vamos a estar pendientes, vamos a estar luchando junto al pueblo palestino, porque esta no es una lucha solamente de Palestina, sino que es una lucha, como hemos comentado antes, de la humanidad entera, por los principios más básicos de defender la vida, ¿verdad?, de la autodeterminación de los pueblos y de la justicia, y contra la barbarie tan espantosa que yo creo que pocos de nosotros en la historia actual hemos podido presenciar casi en vivo y en directo, una barbarie y un genocidio como el que estamos viendo día a día en Palestina. Es indudable la catástrofe, el genocidio que mencionas, que está sucediendo, aconteciendo muchas veces en directo y ante nuestros ojos, y no poder mantenernos al margen de esta situación. Eres muy descriptiva y lo agradecemos en relación con la situación que acontece actualmente en Palestina, y que estamos mencionando también ya está cruzando la frontera hacia Cisjordania, y cómo lo observan de una manera tan cercana desde la perspectiva del activismo. Estamos hablando de periodistas, de personal sanitario, indudablemente unas cifras escalofriantes en relación con la población civil. Y derivada de esta descripción, yo tendría dos cuestiones para ambas. ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos que enfrenta el pueblo palestino actualmente, con independencia de que se ha dicho ya una descripción bastante sucinta sobre ello? Pero ellos siguen en pie, siguen en lucha, viva Palestina. Y escuchábamos esta canción que es reiterativa y que tiene un mensaje muy claro en relación con la libertad, con la subsistencia. ¿Y qué opinan sobre las soluciones propuestas? Y digo soluciones reales, no estas soluciones que continúan con esta masacre, para la solución verdadera del conflicto, como los dos estados o el retorno de refugiados específicamente. Bueno, Mara ha definido muy bien cómo lo que es el tema. Yo hace tiempo que comparto continuamente, esto es un sadismo genocida. Eso para mí va más allá de lo que es simple y llanamente un genocidio. Y a mí lo que me ha asombrado es que el pueblo palestino, con su sacrificio, ha puesto en evidencia los miserables gobiernos que tenemos en prácticamente todo el planeta, porque pudiendo parar esto, que se sienten en sus sillones de presidentes o de burócratas de la Comunidad Económica Europea y no muevan un dedo, y se queden impasibles, aunque hayan alguno de ellos ha dado algún paso, que solo son pasos testimoniales, porque mientras tanto han seguido consintiendo que dentro de sus países se les vendiera armas y tal. Y luego, con lo que comentas del pueblo, yo creo que tiene que ser el pueblo palestino el que decida cuál va a ser su destino. Es que es alucinante que los te maten, te echen de tu tierra y encima tengan que venir otros, como ha estado haciendo Estados Unidos a lo largo de la historia, arrasando gobiernos cuando no les ha interesado para imponerles los gobiernos que ellos quieran. Y el gobierno que salga que no le guste, pues hay que cargárnoslo y lo vamos a meter en la lista de terroristas y punto pelota. Y eso se asume por el planeta entero, como pasó en Gaza, ¿no? Entonces, yo creo que quien tiene que decidir qué tipo de gobierno, porque lo que tú haces, gente por aquí, por allá habla, si los dos estados, si un estado, Israel no va a aceptar nunca dos estados, no los va a aceptar porque biológicamente Palestina pues les gana en personal, en gente joven, que están dispuestas incluso, como hemos visto, a morir por su causa. Yo sí que puedo expresar mi sentimiento personal. Jamás me imaginé, aunque lo intuía 75 años, yo conozco ya lo del tema de Palestina, pues a raíz de venir alguna de las personas que están aquí exiliadas y tal, que ya han pasado 20 y tantos años, pero 75 años resistiendo en esas condiciones y todo el mundo mirando y ellos ahí solos ante esa barbarie. Que no era de las dimensiones que es ahora, pero es prácticamente la misma, porque te van expulsando de tu casa sistemáticamente durante años y tal, y resistir, y que hayan sacado de Gaza millones, 1,5 millones de personas se supone que han salido, que vuelvan en el retorno y que entre los escombros se vean esas imágenes compartiendo las cenas de Ramadán. Todo eso nos hace creer que afortunadamente todavía en el planeta queda gente que con su sacrificio nos demuestra la dignidad que el mundo entero prácticamente hemos perdido. Marta, ¿algo que quieras agregar? Sí, sí, un poco a colación de lo que dice la compañera, es que creo que también, por supuestísimo que la palabra la va a tener el pueblo palestino, ¿verdad? Pero creo que también en este momento está habiendo de parte de la comunidad internacional una falta tremenda de... como que ya nos hemos cansado de hablar de Palestina, ¿no? Ya vamos a otro tema y creo que estamos perdiendo un poco el norte de que lo que está pasando en Palestina es tan brutal, tan bestial, que nos tiene que comprometer a todos. O sea, no podemos ser hombres y mujeres libres y felices en este país, en concreto donde estamos ahora en Zaragoza, en España, cuando estamos presenciando esta atrocidad tan enorme, ¿no? Y que por encima de todo ahora mismo... Más allá de digamos, saberes o pareceres diferentes en cuestiones ideológicas de qué va a pasar después, tenemos que centrarnos en parar el genocidio. O sea, no nos podemos desunir ahora, ¿no? Sino que tenemos que, como comunidad internacional, como pueblos hermanos, como seres decentes, como seres y mujeres decentes, no podemos... bajar los brazos, no podemos dejar de decir, es que nos corresponde en este momento de la historia de la humanidad a todas las personas con un mínimo de humanidad a no dejar pasar más esta situación. Yo creo que esto es importantísimo porque no podremos mirar tampoco a nuestras descendencias. Yo me pongo a pensar a veces y digo, ¿qué le vamos a decir a nuestros nietos, no? Cuando digan, cuando estudien en los libros de historia más adelante y sepan de que este es el primer genocidio retransmitido por las mismas víctimas, ¿no? Y toda la comunidad internacional o gran parte de los gobiernos occidentales han estado impasibles y ¿cómo les vamos a explicar a nuestra descendencia qué hicimos o qué no hicimos? Es que a veces también reflexionamos y decimos, bueno, nos marcó de por vida a muchos de nosotros el bombardeo de Guernica, ¿no? Yo soy vasca y a mí me marcó toda la vida el bombardeo de Guernica, que lo estudiamos el cuadro de Picasso, todos en el mundo entero, gracias a Picasso, ¿verdad? El bombardeo de Guernica, todos, creo que todas las personas con un mínimo de cultura sabemos lo que ha pasado en Guernica. En Guernica murieron cerca de 1.500 personas. Pero es que ahora mismo Gaza es 35 veces Guernica, 35 Guernicas que está pasando desde hace un año y medio para aquí. Y sí, a todos nos consterna el cuadro de Guernica de Picasso, pero ¿cuántos de nosotros ya somos indiferentes a lo que está sucediendo? Entonces, creo que nos tiene que dar de verdad, nos tiene que marcar y partir por la mitad lo que está sucediendo en Gaza. Es el infanticidio, uno de los infanticidios mayores de la historia, y nos tiene que hacer replantear como seres humanos decentes qué vamos a hacer, o sea, cómo podemos colaborar para seguir resistiendo a que esta situación, a que se dignifique al pueblo palestino, a que este pueblo valiente también necesita una humanidad valiente, o sea, la comunidad internacional y los pueblos del mundo tienen que tener, tienen que crear un movimiento de solidaridad firme y contundente y valiente como el pueblo palestino para entre todos parar esta barbaridad. O sea, no podemos perder más tiempo ni más vidas humanas. En correlación con esto que están mencionando tanto Marta como Petra, en relación con, por supuesto, una obligación moral humana por luchar por la dignidad del pueblo palestino, su libertad, el no mantenernos al margen, el unirnos como comunidad internacional, pero de manera específica, como nos están llevando ustedes en esta extraordinaria conversación y tan necesaria, ¿cómo nos podemos sumar a colaborar con los colectivos que están realizando acciones específicas como la que ya se está anunciando se va a realizar en Madrid próximamente? ¿Y qué tipo de acciones, además de estas, si nos pueden también dar detalle, se recomienda para apoyar la causa palestina desde fuera de Palestina? Pues mira, nos vamos a centrar, a propósito de tu pregunta, un poquito en la acción, en esta primera acción que tenemos ya programada, ¿verdad? Y luego ya podemos hablar de otras, más distendidamente. Por favor, sí, gracias. Porque ahora lo que estamos intentando es justamente recoger lo que hemos comentado, no solamente desde nuestro territorio, ¿verdad?, desde la península ibérica, que también, sino que hemos visto que realmente tenemos que poner en el foco de la acción y en el foco de la del llamamiento y de las protestas internacionales ya no solamente a Israel y a su ejército sanguinario, sino al verdadero, a quien sostiene esto, porque el genocidio se sostiene por el apoyo militar, económico y diplomático y por la cobertura diplomática de Washington. Sin esta cobertura diplomática, ¿verdad?, sin este apoyo para evitar la rendición de cuentas de Israel, el genocidio ya hubiera acabado. Entonces, lo que hemos reflexionado y lo que hemos pensado es que tiene que haber, y lo que hacemos a partir de hace unas cuantas semanas, es un llamamiento internacional a colectivos, movimientos, organizaciones, ciudadanos libres de muchas partes del planeta para ir todos juntos a una acción que tenga como objetivo señalar, ya no como cómplice o como financiador, sino como responsable directo del genocidio del pueblo palestino, al gobierno de los Estados Unidos. Y por eso nos vamos a presentar en las representaciones diplomáticas de todos los lugares posibles, localidades que podamos de diferentes países del mundo, en las representaciones diplomáticas, militares o empresariales que apoyen el genocidio. Por eso es que desde Zaragoza estamos convocando a todas las personas que quieran unirse a esta propuesta valiente de apoyar al pueblo palestino en su resistencia. Estamos convocándolos a Madrid el día 12 de abril. Sábado 12 de abril vamos a salir en diferentes autobuses desde Galicia, desde Cantabria, desde el País Vasco, desde Málaga, desde diferentes lugares del país a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Y vamos a hacer un acto masivo, ¿verdad?, reivindicando el derecho del pueblo palestino a una vida digna y a señalar con el dedo, delante de la sede de Estados Unidos, a señalar con el dedo como verdaderos responsables de este genocidio. También sabemos que hay otras localidades del país que no van a viajar a Madrid, pero que van a hacer acciones en sus propios lugares, ¿verdad?, como Tarragona, como Albacete, como Ibiza. Este es un proceso dinámico que está en construcción y día a día sabemos de colectivos de diferentes ciudades y localidades de España que también quieren hacer acciones, ¿verdad? Y de otros lugares del mundo. Hay varios países que nos han dicho que sí, que están totalmente de acuerdo. Esto es una propuesta internacional, ¿verdad? Desde Guayaquil, Ecuador, México, Argentina, Guatemala, Suecia, Reino Unido. Esperamos entonces para el 12 de abril no solo esta manifestación en contra del directa de una acción, ¿no? Para responsabilizar y señalar a quien impulsa y sostiene la masacre en distintas partes del mundo. Se va a dar el mismo día. El mismo día, o casi, por las mismas fechas, digamos, casi, alrededor de esas fechas. Sí, se quiere que se centre, digamos, el objetivo es centrarlo en el 12 de abril, pero efectivamente hay algunas localidades en América Latina que no pueden el 12 de abril, sino lo van a hacer el 11. En esos días, 11 y 12 de abril, y alrededor de esos días, unos días antes, también habrá algunas acciones en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero el objetivo es reforzar al llamamiento internacional del 12 de abril. Sí. A mí lo que, aparte de que me parece justo esta reivindicación, me parece oportuna esta movilización, porque Estados Unidos siempre ha estado financiando a Israel, está claro, desde los inicios, prácticamente desde el año 1947 que empezó todo este conflicto en la Palestina histórica. A mí lo que me sorprende es el silencio atronador de los países árabes, que históricamente sí es verdad que defendieron en su momento la causa palestina, pero que ahora mismo Palestina corre el peligro incluso de ser abandonada por la gente con la que ha convivido realmente todos estos siglos, que son los países árabes. ¿Qué opinión tenéis ante este silencio tan atronador cuando a veces incluso hasta algo de complicidad incluso con lo que está pasando? Bueno, yo creo que es un servilismo incluso Estados Unidos. Es decir, por una cosa o por otra, pues tienen intereses comerciales y tal, y Palestina es un territorio que ya no les interesa. A lo único que se están oponiendo es a lo del resort, porque ya sería tan escandaloso que aceptaran asumir un par de millones de personas en sus territorios, que bastantes montones tienen ya en Jordania y en otros territorios ya desde hace años y años y décadas, como para que ahora asumieran aceptar trasladar a personas de su territorio para hacer un resort o lo que quieran hacer allí. Es que es alucinante, es inexplicable, ¿eh? Se dan muchas versiones, pero desde luego pues es la propia miseria de los gobernantes de esos países, que los ciudadanos de muchos de ellos, por ejemplo en Marruecos, que el gobierno y el rey de Marruecos no han tenido, pero el pueblo de Marruecos ha respondido masivamente en apoyo al pueblo palestino, y en algunos otros países, vamos, Yemen ya supera todo lo imaginable a todos los niveles, porque lo han hecho por tierra, mar y aire, y en otros países igual las poblaciones un poco han intentado o intentan y han hecho cosas los gobernantes. Todo el mundo nos preguntamos lo mismo, son absolutamente traidores a la causa palestina. O sea, así de claro, ¿cuáles son los intereses? Desde luego nada decente, evidentemente, porque si dejas a tu gente que la masacren ante tus ojos, que están a tiro de piedra y no dices nada, pues son igual de cómplices. Y luego otra cuestión que habéis mencionado antes, pero que yo no quiero dejar pasar por alto, es que por primera vez en este genocidio que se está produciendo en vivo y en directo, resulta que los funcionarios de la UNRWA, de la ONU, son también objetivos militares. Que esto es lo nunca visto en un conflicto internacional. Desde mis 54 años yo no lo he visto nunca esto. ¿Estamos cargándonos todo el orden internacional así de golpe? Es decir, ¿esto se va a convertir, este genocidio es la prueba clave de que esto se va a convertir en la ley de la selva? Ya no hablo solo de Palestina, hablo de todo el mundo, claro. Que a partir de ahora cualquier país va a tener vía libre de invadir o de expulsar a cualquier pueblo de su tierra, de su patria, en fin. Yo es lo que veo personalmente. Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros decimos que en Palestina, que ahora se está poniendo en juego en Palestina el destino de la humanidad entera. Porque si estamos dejando pasar estas líneas rojas que ya se han pasado, ¿no? Totalmente, no sabemos. Hay cosas tan terribles como estas. Anteriormente, un periodista o dos periodistas asesinados en el mundo hubieran generado hasta un conflicto internacional. Acordémonos cuando asesinaron a José Couso, que estuvo durante un mes o más siendo noticia casi diaria, ¿no? Años. Ahora estamos hablando de 208 periodistas, y no pasa nada, y periodistas de diferentes países del mundo, no solamente de allí. Entonces, es verdad que ahí está habiendo un reordenamiento, ¿no?, de las políticas del mundo, y nos tiene que cuestionar, nos tiene que atravesar absolutamente a todos, porque sí creemos que Palestina es el intento del exterminio del pueblo palestino, es una forma extrema de subyugación de Estados Unidos a los pueblos. Pero tenemos nada más que mirar también lo que está pasando con las deportaciones masivas de personas latinoamericanas, que esto lo estamos viendo hace pocas semanas, ¿verdad? También se está consintiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Por eso tenemos que ponernos en la camisa de Palestina y ponernoslas firme, y tenemos que ser pueblos más valientes, o sea, retomar, ¿no?, la lucha de los pueblos, atraerlas a este momento y entender que va a depender mucho también de la ciudadanía y de la presión internacional que se haga desde los pueblos, ya no solamente desde los gobiernos, sino desde los pueblos, ¿verdad?, para lograr que finalmente, y espero que así sea, y todos deseamos que así sea, tarde o temprano, pero ojalá que temprano, se lleve a los tribunales internacionales a estos dos genocidas de Trump y de Netanyahu, pero va a depender muchísimo, muchísimo de la presión internacional de los pueblos también. Por eso nosotros insistimos que este llamamiento internacional, y vuelvo un poco al llamamiento, tiene que ser una puerta importante, grande, por la que pasemos y por la que nos asumamos que va a haber muchas más acciones, que esto tiene que ser un movimiento fuerte, valiente, persistente, continuo, hasta que finalmente entre todos y todas podamos hacer que esto termine, porque es que está la vida nuestra en juego y la vida de nuestros descendientes. O sea, tenemos que entenderlo, que es así de grave. Claro, creo que es bien importante, Mar, Petra, este énfasis que nos hacen en el llamamiento internacional y en esta necesidad de que todos nos tenemos, todas y todas y todes, nos tenemos que involucrar, no solo por la evidente necesidad que hay de salvaguardar estos derechos fundamentales de este pueblo que está siendo masacrado, sino también todo lo que converge alrededor. Esta permisividad también da un reflejo de otra de vulneración de derechos fundamentales a otros seres humanos que están en situaciones de vulnerabilidad alrededor del mundo. Uh-huh. Y enfocándonos en las acciones concretas de nuevo, ¿qué papel juega el boicot económico en estas estrategias? Bueno, pues yo creo que es importante. Lo que pasa que masivamente se podía haber hecho desde muchísima más gente el haberlo continuado y tal. Yo he seguido bastante la prensa y ha habido muchas empresas que han tenido que salir de determinados sitios, en Jordania y en muchos países, porque les han hecho boicot, posiblemente a lo mejor más que en Europa. Pero si nos remontamos a la historia, el boicot fue fundamental en Sudáfrica y tal, y es importantísimo, ¿no? Yo desde aquí quiero denunciar que Mercadona vende patatas de Israel. Con todo el desparpajo. Y que muy seguramente no sabemos ni cuáles son, ¿no? Sí, que lo sabemos. Las tenemos localizadas y si podemos les ponemos la etiqueta de boicot. Claro, general, pero me refiero al público en general, ignora muchos productos, ¿no? Que son de origen. Lo movemos a través de la red. Uh-huh. A través de las redes gente que nos sigue más o menos sí que lo sabe. Sí. Posiblemente la ciudadanía no. Porque que tendríamos que ponerte en la puerta. Nosotros sí que hemos estado en el Carrefour. Uh-huh. También hay unos laboratorios, Teva, que son de Israel, que para desgracia de la inmensa mayoría de la ciudadanía vende el paracetamol, que viene de ahí, y tantas cosas de esas que son fundamentales. Lo que pasa que llegar a ese público es bastante más complicado, claro. Pero sí que ha hecho bastante pupa algunas empresas que han tenido que emigrar de determinados países, sobre todo árabes. Sí. A colación de lo que dice mi compañera y por la pregunta anterior de qué más se puede hacer, ¿verdad? Aparte de participar en este claro. llamamiento, que de paso comentamos que se están vendiendo el billete de autocar de ida y vuelta a Madrid para el sábado 12, saldremos a las 7:30 de la mañana, y durante esta semana, todos los días, de 6 a 8, estaremos en el local de Casa Palestina, en la calle Tarragona número 27, vendiendo el billete de autobús, ¿eh? Si alguien no puede ir a Madrid pero quiere aportar para que otra persona con menos recursos pueda ir, también se está vendiendo de fila cero, digamos, el billete de autobús. Y aparte de la acción, que efectivamente vamos a hacer un evento abierto frente a la embajada, como hemos comentado, ¿verdad? Estamos intentando recoger poesía, testimonios de compañeros palestinos, estamos intentando hacer una performance de homenaje a las víctimas allá en Madrid. También nos parece importante que aquí en Zaragoza y continuamente se siga hablando mucho de Palestina, no dejemos de hablar de Palestina. Yo creo que hay una algo que nos sorprende un poquito es lo poco que se habla en los colegios, por ejemplo. Sobre eso quería, si me permite rapidísimamente, Javi, preguntar. La información es poder. Uh-huh. Y el enterarnos con este detalle sobre, no solo sobre la situación, sino también sobre la historia de Palestina. ¿Qué recursos recomiendan ambas para aprender más sobre la historia y situación actual de Palestina? O sea, ¿de dónde nos podemos allegar de datos fidedignos, por supuesto, para poder entender mejor esta coyuntura que nos implica a todas y a todos? Uh-huh. Hombre, yo la verdad que estoy un poco decepcionada de la connotación que ha tenido a través de la enseñanza, es decir, la poca participación de profesorado con el tema, a diferencia de la que se tuvo en su momento cuando empezó la guerra de Ucrania. Lo ideal hubiera sido, como se implicaron y nos implicamos tantos en la guerra de Irak, que el profesorado hubiera tomado las riendas para hablar con los alumnos y explicarles lo que está pasando. Como me parece vergonzoso la actitud del periodismo, o sea, callar y no hacer grandes ni una alusión ni media al montón de periodistas muertos denota la poca importancia que se le concede desde lo que es la gente normalizada o la gente que está en determinadas categorías profesionales a lo que son los palestinos, ¿eh? No se les ha dado ni se les da ninguna importancia porque parece que se haya asumido lo que piensa Estados Unidos o Israel, que no valen nada y que hay que eliminarlos de la faz de la tierra. Para terminar ya y agradeceros además que hayáis estado aquí defendiendo una causa justa como es el intentar evitar, parar el genocidio del pueblo palestino, ¿cómo está respondiendo hasta ahora la ciudadanía de Zaragoza ante este genocidio y ante las posibles acciones que vais a hacer ahora en Madrid y que vais a seguir haciendo sin ninguna duda hasta que el genocidio pare? Pues la verdad es que estamos contentas por los comentarios de compañeros de otras localidades diciendo que Zaragoza se ha convertido un poco en un referente en la solidaridad con el pueblo palestino. Hemos tenido muchísimas acciones durante todos estos meses. Por si no sabéis, también os recuerdo que hasta se hicieron dos huelgas de hambre aquí en Zaragoza, que luego fueron seguidas por compañeros de otras comunidades autónomas, incluso por un diputado de la Junta en el Congreso, ¿verdad? Se han hecho acciones lúdicas, educativas, se han hecho conferencias. Si hay algún compañero profesor de colegios que nos está escuchando, que sepa que en Casa Palestina hay material, tenemos material también como películas, por ejemplo, y podríamos acompañar y dar alguna pequeña charla didáctica para los alumnos, que en estos se ha hecho mucho trabajo en ese sentido. Hay muchos profesores también que han colaborado mucho con Casa Palestina. Y bueno, estamos abiertos a este tipo de acciones siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Da tiempo para una preguntita más o ya nos despedimos? Bueno, agradecer infinitamente la participación de ambas. Y si me pueden, en breves palabras, ¿cómo manejar los debates frente a personas que tienen posturas opuestas? Porque por supuesto que las hay y nos las topamos todo el tiempo. Yo realmente estoy un poco asombrada porque después del 9 de octubre la realidad es que me he encontrado con bastante pocas actitudes negativas con el tema de Palestina. Al igual que los días a lo que supuso el atentado había mucha confusión y desde los medios de comunicación y la gente estaba muy alterada, en los últimos tiempos yo siempre que puedo lo saco el tema y la verdad que puedo decir que no me he encontrado con grandes sorpresas, aunque sí que, por ejemplo, me han explicado que el lunes sí que hubo uno que casi les pega a los de COESPE en la plaza del Pilar porque hicieron alusión al tema de Palestina y pasaba por allí y creo que fue la movida bastante chunga. Pero en general yo creo que el conflicto de Palestina ha puesto al pueblo palestino en el mundo, por su desgracia, pero es una realidad planetaria que el que hemos seguido, yo he seguido muy de cerca intentando pasar de tanto cadáver porque te vuelves tarumba, pero ha habido manifestaciones Pues yo creo que por prácticamente todo el planeta o acciones de todo tipo. Asistencia y acción. Gracias, Petra. Muchas gracias, Mar, por estar aquí con nosotros. Pepe. Muchísimas gracias. De nada.